Llegó el momento de aprender, descubrir y disfrutar. Esto es EduLab, un programa educativo diferente, donde el conocimiento se combina con la mejor música. Todos los sábados, Fernando Paiva Belsarena te acompaña en este laboratorio de ideas, culturas y entretenimiento. Porque aprender también suena bien. Aquí comienza EduLab. Muy, pero muy, muy buenos días, Artigas. Muy buenos días, estimados oyentes del programa EduLab. Programa que se transmite todos los sábados de 8 de la mañana y hasta las 10. Te acompañamos aquí en la Matista FM 90.7. Tu corazón. Bien, edición que corresponde al sábado 28 de marzo del 2026. La verdad que un programa en el cual está cargado de noticias, entrevistas, que vamos a estar compartiendo con ustedes en el transcurso de este programa. Esperando que hayan tenido una excelente semana, de aquí en más vamos a estar compartiendo muy buena música y, por supuesto, las noticias de carácter educativo. Bienvenidos a una nueva edición de EduLab por Amatista FM 90.7. Campaña Dale una nueva vida a tu remera UTU. ¿Tenés tu remera gris de UTU? Bueno, podés donarla. Cada generación que pasa por la UTU deja su huella. Hoy queremos invitarte a que esa historia continúe. Si sos egresado y aún conservás tu remera gris con el logo de UTU, podés compartirla para que siga siendo parte del camino de otros estudiantes. A veces, un gesto sencillo puede significar mucho. Seguir acompañando desde otro lugar también es ser parte. Las donaciones pueden llegar hasta la Escuela Técnica Carlos Martín de Becky, así que por lo tanto te invitamos también a compartir esta campaña para que llegue a más egresados. Campaña Dale una nueva vida a tu remera UTU. Bien, estamos acompañando y también impulsando este gesto realmente noble para aquellos que tienen su remera de UTU, que ya han egresado, que puedan darle otro uso y transmitirle y brindarle la posibilidad a otro alumno, ¿no?, de que tenga su remera UTU. La empatía sobre todas las cosas. Así que, ya sabes, la UTU está con esta campaña que acaba de lanzar. Si tenés la remera de UTU, ya sos egresado, podés donarla. Te esperamos en la Escuela Técnica Maestro Carlos Martín de Becky. Bien, estimados oyentes, vamos a comenzar con la parte musical de nuestro programa. Reitero, estás en sintonía de Amatista FM 90.7, Tu Corazón, y el programa EduLab. Bienvenidos. Comenzamos con la parte musical de nuestro programa. EduLab con Fernando Paiva Belsarena. Yo no soy marinero, EduLab con Fernando Paiva Belsarena. Esto es EduLab, el laboratorio de educación y buena música. Con Fernando Paiva Belsarena. Bien, estás en sintonía del programa de EduLab, programa que se difunde aquí mismo, en el 90.7 de FM. Amatista, tu corazón. Bien, continuando con lo que es nuestro programa, como les comentaba al principio, tenemos cargado este programa de noticias y también entrevistas. Ahora vamos a compartir una nota que se le realizó a la docente e ingeniera agrónoma Fernanda Barrios sobre una gestión que realizó la Escuela Agraria de Artigas ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Se trata de la bituminización de los accesos hacia la escuela agraria. Escuchamos la nota. Sí, así es, obras de infraestructura, que lo veníamos peleando hace un año y medio, y realmente desde el 24 de febrero tenemos a los funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, así que desde aquí nuestro agradecimiento al encargado del distrito y a los funcionarios que así con excelencia están cumpliendo su labor. Ha sido un cambio, viene siendo, ¿verdad?, un cambio, ustedes mismos lo han podido constatar, un cambio cualitativo en los accesos de la escuela y también, por supuesto, a nivel de los internados, donde los estudiantes, bueno, pueden acceder a una caminería, como se merece. ¿Cuáles son las obras que se están haciendo? Acá es esto, es toda la parte del embalastramiento de los caminos de aquí, de Tamanduá, y después asfalto por arriba. Así que estamos felices realmente y agradecidos. ¿Esto era algo de que se venía gestionando hace mucho tiempo ya que finalmente se logra? Sí, como te dije, un año y medio de gestión. Y bueno, y sí agradecer especialmente a Patricia Ayala, que fue con la que me comuniqué y le solicité, y a través de ella a la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, que bueno, que fue la que dijo que sí. ¿Qué tiempo se estima que puede quedar contra la obra? Eso es con los muchachos, pero nosotros con tal que nos hagan, lo bancamos, no importa. Pero no, supongo yo que capaz que la semana que viene, mitad de semana que viene, ya están listos. Le dará una cara nueva la fachada. Sí, ¿no? Ya lo han podido ver ustedes, ¿no? Y bueno, están nosotros mantenerlo, cuidarlo y bueno, y hacer toda la parte de mantener el parque en condiciones como los gurises se merecen, como nosotros también que trabajamos acá nos merecemos. Y bueno, vamos a tener un buen trabajo durante el año porque hay que prolijar todos estos trabajos. EduLab con Fernando Paiva Belsarena. Mecánica y Lubricentro Paniza. Mecánica integral, diagnóstico, reparación y mantenimiento. Lubricentro completo, remapeo y chipeo. Sensores bajo control. Atención personalizada. Confianza, rapidez y garantía en cada servicio. Más de 20 años en el rubro. Visítanos en calle Rincón, número 12. Teléfono 4772-5922. Artigas Enciende, con el sabor único de Parrillada El Bracerito. Todos los días, desde las 19 horas, la tradición se sirve directo de la parrilla a tu mesa. Disfruta de pollo entero, 400 pesos, muslo, 70 pesos y el clásico asado a 800 pesos el kilo. Parrillada completa como debe ser. Sumá nuestra ensalada para dos a 180 pesos. No podés venir, envío a domicilio por tan solo 70 pesos. Parrillada El Bracerito. Estamos en General Flores 295. Contacto 098-091-808. Kiosco Yurunas. bebidas bien heladas para refrescar tu día, golosinas irresistibles que endulzan cada momento, helados que enamoran con sabores cremosos y refrescantes, y recargas de celular al instante para que nunca te quedes sin conexión. Todo en un solo lugar. Kiosco Yuruna. General Flores 285. Estás en EduLab, un espacio para aprender, descubrir y disfrutar. Bien, estás en compañía del programa EduLab, programa que se emite aquí todos los sábados a partir de las 8 de la mañana y hasta las 10 te acompañamos. EduLab por Amatista FM, tu corazón. Bien, vengo a comentarles algo sumamente importante. Automecánica Panisa y Lubricentro, como siempre, ¿no? Mecánica Panisa innovando para todos sus clientes. Ahora se incorporó el cambio de líquido de cajas de cambio, un servicio exclusivo que en muy pocos lugares del Uruguay encontrarás. Me refiero al cambio de líquido de caja de cambios para vehículos automáticos. Y como siempre, valga la redundancia, Felipe Panisa, junto a todos sus empleados, a sus mecánicos de confianza, ahora te brinda este servicio realmente importante para el buen funcionamiento de la caja de cambio de vehículos automáticos. Así que, ya sabes, podés reservar tu turno al 477-259-22 o visitanos en calle Rincón número 12. Reserva tu turno hoy y sentí la verdadera diferencia. Mecánica Panisa y Lubricentro. Bien, en otro orden, la dirección de la Escuela Técnica Maestro Carlos Martín de Beck informa que desde el 16 de marzo y hasta el 17 de abril de 2026 inclusive, estará habilitado el formulario de inscripción para exalumnos egresados del curso EMP Masaje para que deban rendir examen de habilitación del Ministerio de Salud Pública. EduLab con Fernando Paiva Belsarena. Consider this, consider this, hint of

Edulab. Con Fernando Paiva Belsarena.